Vale. Esta es la historia de un gran amor, por quien vendí mi alma y mi corazón. Era preciosa, era un bombón. 1992, la historia se acabó. Era una mujer cañón. Se la miraban hasta por el retrovisor. Íbamos en un coche negro de color, pero a ella solo le importaba el rock and roll. Le llamaban Rose, le llamaban Rose. Era Doña Rose, era Doña Rose, le llamaban Rose, un pedazo de woman, mamá, mamá, mamá, yeah, yeah, yeah. Si vamos de azul, íbamos de azul los dos. En el billar no nos ganaba ni Dios. Eran otros tiempos, no existía el reloj. Si salíamos de marcha nunca había stop. Le llamaban Rose, le llamaban Rose. Era Doña Rose, era Doña Rose. Le llamaban Rose, un pedazo de woman, mamá, mamá, mamá, yeah, yeah, yeah. Vale.